hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club Señorial. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojo y Blanco. Buena victoria, iba a decir gran victoria, tampoco es grande, pero grande en el significado de que pues quinta victoria consecutiva, seguimos por la buena senda, se ha visto al equipo bien y pese a que el rival no ha ofrecido mucho, pero es bueno sacar una victoria fuera de casa contra el Elche 2-0 sin habernos inquietado apenas en defensa. Y arriba, bueno, pues tampoco es que hayamos gozado de muchas oportunidades, pero las que hemos tenido las hemos marcado, yo creo. Y partido pues muy serio, se ha visto a un Atleti muy compacto, muy sabía muy bien a lo que iba, ¿no? Un Atlético quizás una vez más, y aunque ya decimos esto muchas veces, ¿no? Pero muy parecido a lo del año pasado, ¿no? Parece que los jugadores se van compenetrando poco a poco, pese a los cambios, porque hoy había jugadores que no vienen siendo titulares habituales, aunque sí lo han sido últimamente, como puedan ser Jiménez o Siqueira. Se ha visto bien, se ha visto el equipo, ya digo, muy compacto, muy sólido, muy serio. Ha ido a hacer el trabajo que tenía que hacer, lo ha hecho. Y tres puntos y a pensar en lo siguiente, ¿no? Yo creo que así tendrían que ser los partidos fuera de casa, ¿no? Lo que pasa es que no creo que todos los rivales sean como el Elche, que tampoco es que haya sido un mal rival, pero se ha preocupado más de defenderse que de atacar. Y nos ha costado llegar, pero primero en una jugada que no sé si decir de estrategia, porque venía de un córner, pero ha sido un córner sacado en corto, así un poco raro, y Jiménez ha metido un golazo. Y luego un gol de Mandzukic, que por fin, que no ha sido el primer toque, control y no sé si ha habido un pequeño toque del defensa o parecía, no sé, yo lo veía un poco que no iba a entrar y al final pues ha sido un buen gol de delantero y otro más para su cuenta. 2-0, los deberes hechos y ya pensar en la Juventus para el partido de Champions. Hoy vamos a contar aquí en el programa con, de momento, Israel. No sé si luego aparecerá alguien más, pero de momento está con nosotros Israel. Que, bueno, cuéntanos, ¿cómo lo has visto? Hola Jorge, ¿qué tal? Un saludo para toda la gente que nos escucha. De acuerdo con prácticamente todo lo que has dicho. Por suerte se puede decir que es una clásica victoria del equipo. Clásica en el, bueno, clásica teniendo en cuenta los últimos años, porque se ha producido más o menos de la misma manera en la que el Atlético de Madrid gana muchos partidos, y es que lo ves, conforme vas viendo el partido vas cogiendo confianza y vas viendo que el equipo está madurando bien el partido, está controlando bien el partido, los tiempos, y que más tarde o más temprano va a ocurrir la jugada que nos va a poner por delante, y una vez puestos por delante va a ser muy difícil que nos puedan empatar, y si ya nos ponemos un 2-0, pues ves el partido desde una posición bastante confortable. Hoy ha sido uno de esos partidos que ya llevamos unos cuantos esta temporada también, en los que da la sensación de que, bueno, pues de que el rival no juega, y ya no sabes cuánto tienes que atribuir de mérito a lo que hace nuestro equipo o de mérito del rival. Y yo empiezo a pensar, porque esto se produce en varios partidos, lo hablábamos por ejemplo el día del Olympiacos o el día del Sevilla, que es más un mérito de nuestro equipo que es capaz de maniatar muy mucho a los rivales. El Elche, bueno, no es que sea un equipo tampoco espectacular, está claro, pero bueno, es un equipo que lleva pues ya un tiempo con su mismo entrenador, es un equipo que está trabajado, o sea, no, tampoco es de lo más asequible del todo que hay en la categoría, y quieras que no, esto es una victoria en campo fuera de casa, que siempre es más difícil, siempre tiene más valor, pero hoy en absoluto ha dado la sensación de estar jugando el Atlético de Madrid fuera de casa, a pesar de, bueno, que el once titular vuelve a quedar Griezmann en el banquillo, vuelve a salir Raúl García, típica teórico planteamiento en el que se va más al choque, a la pelea. Pero bueno, la verdad es que estoy muy, muy, muy contento con las sensaciones que ha ofrecido hoy el equipo, por por el control que ha tenido durante todo el partido. Hay cosas destacables, además, nuevas para mí. Por ejemplo, he visto individualmente, aunque bueno, imagino que ahora entraremos más en detalle en cada uno, pero así a bote pronto creo que Gavi ha hecho un partido probablemente lo mejor que he visto de la temporada. Creo que pareciéndose mucho a lo que habíamos visto antes, especialmente a nivel, porque esto no lo digo porque Gavi haya dado el típico pase de Gavi desde una posición de medio derecha, un pase no largo, largo, el típico pase de media distancia ese que le ponía Diego Costa en carrera, porque hoy se han invertido los papeles. Bueno, no es que se han invertido, no era Diego Costa, era Mandzukic. Hoy Mandzukic ha metido uno de los goles que metía Diego Costa el año pasado. Un pase al hueco, a la espalda de la defensa bombeado de Gavi, otras veces era de Koke, y Mandzukic en velocidad y además bien ha conseguido definir. Entonces ese es un gol prácticamente del año pasado, y no solamente por eso, sino porque Gavi hoy ha recuperado muchos balones y ha estado tácticamente muy bien, bien en la presión, y se ha recuperado, bueno, se ha visto seguramente el mejor Gavi de la temporada. Mandzukic es otro jugador que yo creo que hay que destacar hoy, porque hoy ha conseguido sorprenderme, ya no por esa jugada en la que, bueno, tampoco es que haya sido pues una estampida de decir, madre mía, cómo corre este... No, bueno, ha sido un buen gol en ese aspecto, pero más bien por cómo se ha movido hoy. Hoy ha habido momentos en los que Mandzukic, bueno, se sentía claramente con confianza y bajaba al medio campo y se ponía a tocar como, bueno, a modo Iniesta, a tocar, a asociarse, porque además, bueno, yo ya lo dije, a mí técnicamente me parece un jugador muy interesante. O sea, históricamente la escuela yugoslava de futbolistas siempre ha sido, bueno, yugoslava, aquí denoto yo un poco mis años, siempre ha sido una escuela de jugadores técnicos, y Mandzukic lo es. Mandzukic tiene un buen toque de balón. Mandzukic descarga bien a primer toque, recibe, tiene unos conceptos futbolísticos, técnicos, muy interesantes. Le faltan, bueno, otras cosas que de las que adolece, pero hoy, por ejemplo, ha sabido y los ha mostrado, porque además se ha movido de tal manera que ha caído mucho a las bandas y ha sabido sacar fruto y réditos para el equipo en prácticamente todas las intervenciones que ha tenido. Y luego, bueno, pues también creo que Siqueira ha hecho un partido muy interesante. No ha sufrido en defensa porque tampoco ha planteado mucho peligro el Elche, pero en ataque ha estado bastante incisivo en bastantes ocasiones. Ha sido uno de los que ha estado en la combinación fabulosa, para el que no lo haya visto, del primer gol de córner. Luego podríamos discutir si es una jugada ensayada o no. Bajo mi punto de vista, no. No puedes ensayar dar siete toques, ocho toques antes de lo que es un remate a córner. Me parece demasiados movimientos de ajedrez. Pero también es otro jugador que hoy me ha sorprendido. Es decir, hoy tenemos tres cositas nuevas, por lo menos estas tres, que a mí me han gustado hoy también. Sí, bueno, yo también quería destacar el regreso que viene de los últimos partidos de Gavi, ¿no? O sea, Gavi, dijimos que había empezado la temporada bastante, bastante irregular. Poco a poco se le ve que va volviendo a coger el ritmo. Aunque quizás ha sido más, no sé si pensar que ha sido la vuelta de Gavi o un poco que Koke se ha apagado un poco, no que se ha apagado, sino que lo que pasa siempre con Koke, ¿no? Que Koke es que juega todo, ¿no? Y pese a que en el partido de Copa no jugó, pero en Liga de Champions lo ha jugado todo, y es normal que tenga partidos un poco más bajos que otros. Decíamos, como para mí, Koke había estado haciendo un poco el papel de Gavi en estos últimos partidos, pero parece que últimamente Gavi, pues hoy, mira, hoy en la jugada, el gol de Mandzukic, el pase de Gavi ha sido espectacular, ¿no? Pero viene de una recuperación de él también, recupera y acaba dando la asistencia, ¿no? Y me parece también destacable, pues eso, el que vuelva a sentirse importante en el equipo, ¿no? Y coincido contigo en lo de Siqueira. Siqueira le he visto bastante, bastante bien. Quizás estos son los partidos que valen para después, además de haber jugado también el partido de Copa, no jugar dos partidos contra rivales más o menos asequibles, aunque es cierto lo que decías, ¿no? Que lo del Elche no es que haya sido un rival fácil, sino que parece a lo mejor que lo hemos hecho fácil, ¿no? Porque no, no lo hemos dejado jugar y tampoco es que no sea un, o sea, tampoco es que sea un rival muy duro, pero tampoco es una hermanita de la caridad, ¿no? Pero partidos así pues sirven para que eso, para que jugadores como Siqueira pues cogen minutos y los aprovechen. Yo creo que lo está aprovechando. La diferencia, claramente, hombre, ahora mismo no está Fernando, pero no, la diferencia es eso, que si no está Ansaldi, que hoy no ha estado por lesión, no por decisión técnica, pues está Siqueira y cumple, ¿no? El año pasado, cuando no estaba Felipe Luis, era peligro, o sea, era un peligro total, ¿no? Y esa es la diferencia, quizás, lo que hemos ganado este año en muchos puestos, aunque hayamos perdido en individualidades, ¿no? Seguimos comparándolo con el del año pasado, aunque no deberíamos. Pero sí, a mí me ha gustado Siqueira, me ha gustado otra vez más Jiménez. Miranda, cuando vuelva, lo va a tener difícil, cuando vuelva de la lesión, porque la verdad que está cumpliendo. Sinceramente, no sé qué podría hacer, qué puede hacer mucho más Miranda de lo que está haciendo Jiménez. Es decir, Jiménez, bueno, ya lo mediremos ahora también el partido de Turín, donde va a enfrentar a un rival potente. Pero yo, Jiménez, a día de hoy está haciendo las cosas perfectas. Además, se está sumando al ataque con peligro, ya ha hecho un muy buen gol, un control muy bueno, bueno, ha dejado pasar, ya no sé cuánto tiene que ver el gesto, el detalle técnico, o bueno, pues que lo ha controlado y el jugador ha pasado. No sé hasta qué punto es una finta realmente o que se le ha quedado la pelota así, pero bueno, sea como sea, finalmente estéticamente es un gol muy bonito con una finta y después un mangazo cerca de la escuadra. Y yo no sé cómo lo puede hacer mejor de lo que está haciendo. Es decir, nadie le está haciendo saltar las costuras, ningún delantero. Entonces, yo no veo por qué este jugador ahora mismo no debería de seguir jugando, a pesar de que sí, claro, sí, a quien está sustituyendo es a Miranda, que Miranda lo tiene todo acreditado en este equipo, está clarísimo. Pero por un lado, ahora mismo este jugador está en forma y no es justo sentarlo. Eso es una... Bueno, veremos Simeone cómo lidia con eso. Simeone tiene que lidiar con una serie de cosas y esa es, Simeone sigue siendo todo en este equipo y tendrá que saber lidiar con esa situación también, igual que, bueno, pues se le pide que sea capaz de gestionar otras circunstancias que ocurren con otros jugadores en la plantilla. Sí, y bueno, yendo al tema de Mandzukic que comentabas antes, coincido en que cada vez le vamos viendo más cosas, cada vez va convenciendo más y se va haciendo cada vez más imprescindible. Nos aporta muchas cosas. Pero también, por el lado negativo, cada vez veo más, no sé si decir, no dependencia, pero veo que es el único puesto que no tenemos dos jugadores para ese puesto. O sea, claro, no tenemos nada que se le parezca a ese delantero, ni por asomo, vamos. Nada, tenemos un delantero centro. Para mí ha quedado claro que Raúl Jiménez no es delantero centro y tanto Griezmann como Cherchi, eso yo creo que ya estaba claro de principio, no son delanteros centros. El que vino a cumplir ahí era a suplir a Mandzukic cuando no estuviera, es Raúl Jiménez, pero yo creo que para mí ha quedado muy claro que Raúl Jiménez no puede hacer el trabajo, no hace el trabajo de Mandzukic, ¿no? Entonces, el problema es que Raúl Jiménez, yo sinceramente, después del partido también de Copa, yo ahora mismo, Raúl Jiménez, es que yo no sé lo que es. Yo no sé si es un rematador o si es, porque desde luego pase tampoco da la sensación de tener de tener mucho pase. O sea, pierde cantidad de pelotas. Tampoco es que tenga un físico pues así muy, muy potente para proteger bolas de espaldas. Es decir, tampoco es un delantero bollo, un delantero tanque, no es un delantero remate. Yo no, es que no sé lo que es. Tampoco es un regateador, una velocidad extrema. Es que, yo no sé lo que es, porque oye, al fin y al cabo, oye, Cherchi lo hemos visto poco, pero joder, te haces una idea bastante clara de que es Cherchi. Sí. Es que para el puesto Cherchi, de Raúl Jiménez, tenemos a Raúl García, que lo hace lo mismo, pero lo hace bien. Claro, es que eso es. Y bueno, es lo que pasa hoy. De hecho, el equipo ha jugado pues como siempre, un 4-4-2 clarísimo. 4-4-2 y dos delanteros centros. Partido número 300 de Raúl García en el Atleti, ¿no? Que parece que no lleva... Pero es que Raúl García lleva en el Atleti ya, creo que son 7 años ya, ¿no? 6 o 7 años, exceptuando la temporada esa que se fue cedido a los Osasuna, y en diferentes puestos, y al final ha acabado siempre ganándose, ¿no? Jugando muchísimos partidos. Para 300 partidos se dice pronto, ¿eh? 300 Sí, partidos. gran trabajo eso. Sí, y además a mejor, o sea, ha ido a mejor. Yo creo que ahora mismo está bueno, la temporada pasada fue su mejor temporada y sigue en muy buen momento. Ha ido mejorando con el Atleti, que normalmente, pues eso, cuando tienes trayectorias así de largas en un equipo, pues tienes altos y bajos, pero yo creo que ha sido constante progresión, ¿no? De Raúl García. No, no empezó mal, pero le costó ganarse a la afición, pero ha ido cada vez a más y bueno, y ahí está. Que además es que es ese típico jugador que no le cuentas nunca, ¿no? Muchas veces hablamos y es un jugador que te dejas fuera, que no tal, pero es que siempre suma, ¿no? Siempre suma. Y era lo que comentabas tú, en partidos, sobre todo, además, esta temporada se está viendo, en partidos fuera de casa tiene preferencias sobre Griezmann para acompañar a Mandzukic. Obviamente sobre Raúl Jiménez y Cherchi, que son los que. Sí, A mí el problema que yo. me hubiera gustado ver otra vez a Churchill. Después de lo del otro día en Copa, pues pensaba que era el Yo partido, ¿no? voy ahí. De hecho, antes he disertado un poquitín, no sé por qué no me he atrevido a decirlo más claro, porque claro, es que no me atrevo a contradecir o a criticar a Simeone. Es una cosa que es que está en el manual de todo buen atlético. No, no puedes ir en contra de Simeone. Nos ha traído a hablar ahora mismo de una serie de cosas que es que ni imaginábamos hace poco tiempo. Entonces es muy difícil ponerse a contradecir, pero yo, sinceramente, bajo mi punto de vista, Cherchi, en el último partido que jugó, ganó minutos en este partido de hoy, sobre todo con un partido bastante decidido, con un rival bastante dócil, con un 2-0 que no tenían pinta ellos, no creían, yo creo, en remontarlo. Y hoy, sin embargo, pues estamos en las mismas, no se han agotado siquiera los tres cambios, se ha hecho dos. Simeone está utilizando una variante que yo no acabo de ver, además, cuál es el motivo, porque no hemos hablado del posicionamiento del equipo. Decía yo antes que hemos empezado con un 4-4-2, con dos delanteros, bueno, pues centros, si cuentas a Raúl García en esa posición, que es, bueno, pues rinde bien en banda y rinde casi mejor, incluso cuanto más cerca del área, porque tiene un buen remate, es peligroso por arriba, las pelea todas y rinde bien. Hemos jugado un 4-4-2 en la primera parte. Y en la segunda parte, a pesar de que en la primera se ha hecho un muy buen partido, en la segunda parte se ha cambiado el esquema y se ha optado por un 4-5-1. ¿Qué se ha hecho? Pues a Raúl García se le ha puesto en banda derecha y a Coque se le ha centrado. Sí, es Y ha sido, bueno, sí, no sé si un 4-5-1. Lo que sí que es cierto es que ha sido Arda Turán el jugador que estaba más adelantado en el equipo junto con Mandzukic. Y esa es la variante que yo no acabo de entender. Que ha ocurrido en varios partidos ya. Y yo no sé exactamente qué es lo que nos proporciona Arda Turán tan arriba. Porque ahí, tan arriba se entra menos en contacto con la pelota que de interior, que es por donde él se suele desenvolver más, es decir, en tres cuartos de cancha, normalmente algo escorado a una banda, que tampoco es un media punta, un 10, como lo era Diego Ribas o lo era, pues no sé, otros jugadores que se desenvuelven en el centro-centro, pero esa opción de colocarlo tan Yo arriba. lo que creo, por lo que he visto y viendo las indicaciones del Cholo y demás, yo creo que cuando coloca a Arda más arriba es para aguantar. Porque Arda sabemos que aguanta muy bien la pelota, ¿no? Mejor que nadie en toda la Claro, plantilla, eso con está dos, tres claro. rivales encima. Y yo creo que lo que pretende es cuando el equipo está un poco más cansado y no hay velocidad, haciendo ese cambio, yo creo que intenta que le lleguen balones a Arda y que Arda aguante para que lleguen todos arriba, ¿no? Porque ha pasado varias Eso tiene veces que razón. subía Mandzukic, subía y estaba solo y, no, y se iba, se abría un poco a la banda. Ha habido un par de jugadas que se ha ido a la banda y no tenía quien pasar, ¿no? Porque era él el que tenía que estar ahí, Tienes ¿no? Y no llegaba razón, nadie. en la retransmisión de televisión ha habido un momento en el que enfocaban a Simeone y Simeone le estaba diciendo a Aguanta, sí. alguien, Era eso es, le estaba Mandzukic, diciendo no a la alguien, pases, aguántala. Eso una, y también no balonazos largos. Sí, sí. O sea, alguien estaba diciendo que no balonazos largos, que además, claro, tiene lógica con que tengamos a Yarda arriba. ¿Qué va a hacer Arda? ¿Bajar melones como si fuese un tío 2 metros? Pues no, Arda hace una cosa además que es muy casi casi de fútbol sala. Es un jugador que recibe muy bien de espaldas porque utiliza su cuerpo bien, mete culo, pisa la pelota y a partir de ahí pues crea jugada y eso. Pero hace una cosa que además la hace muy bien con Juanfran, que es recibir una bola vertical y bueno, imagino que Simeone quería esa jugada, recibir bolas Arda de espaldas, pero no melonazos, sino bolas rasas. Se veía esa imagen de que bolas altas y balonazos no, alguien se lo decía, y lo que tú dices efectivamente, lo de aguantar. Sí, pero es una variante extraña, es una variante curiosa la de utilizar. Yo creo que hasta ahora no se había utilizado mucho, que es, digo, Arda se sitúa a la altura de defensivamente y en el campo realmente del otro delantero, en este caso de Mandzukic. Es una variante que a mí me choca. Decían en televisión que, bueno, que estaba tratando de utilizar a Arda en una posición parecida a la que utilizó, a la que se desenvolvió Arda en Olympiacos, es decir, por detrás del lateral izquierdo, del central izquierdo, para cogerles la espalda, porque eso es una jugada que Arda hace muy bien. Recibir pases ahí de Gavi, de Juanfran, por banda derecha, sector derecho, y llegar a línea de fondo para poner bolas atrás a los llegadores o, si acaso, centros a rematar a los dos delanteros centros que tenemos. Bueno, sí, ha habido alguna jugada de ese estilo, pero es una posición de ese jugador que me sorprende. Entonces, eso, no sé exactamente, yo lo decía con lo que decía antes, yo creo que hoy no hemos agotado los tres cambios y que el italiano hizo un partido interesante en Copa, en unas circunstancias que no eran las más propicias, porque, oye, tampoco en aquel partido estuvo individualista ni chupón, porque ahí, claro, sí, con esto de que todo el mundo tiene que demostrar por qué merece más minutos, pues puede dar pie a que aquello sea pues todo menos jugar en equipo, sino aquí cada uno hacer la guerra por su cuenta y tal. Y este jugador, pues bueno, pues sus características, sobre todo, está clara que son de velocidad, de dribbling, de regate, de desequilibrio, de disparo, es lo que aporta Kjaer. Me gustaría verle, no sé, me imagino un 11 con Mandzukic de delantero, Chelsea por un lado, Arda asociándose con Chelsea. O sea, yo lo veo que nos pueden dar muchas variantes, velocidad. Lleva por ahí. Hoy tenemos un partido de 2-0. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos a Arda? Claro, me gustaría preguntarle esto a Simeone. ¿Por qué utilizamos a Arda ahí al lado de Mandzukic? Si lo tenemos el partido ya encaminado, si no es la posición de Arda, si Arda nos va a hacer falta muchísimo. Si Arda es un jugador además que se nos lesiona, ¿por qué si tenemos tres cambios no agotamos? Si el italiano ha ganado minutos, ¿por qué no sacamos antes ahí al italiano 25 minutos para que siga entrando en el equipo y cogiendo confianza? Esa es la parte de la gestión que no acabo de entender, pero oye, el resultado es el que es: 0-2 fuera de casa, gran partido y todo bien. Sí, sí. Ahora mismo, a esperas de lo que pasa con el Barça, que juega su derbi mañana, estamos segundos, seguimos ahí. O sea, es que esta temporada, pese a que el comienzo no ha sido igual de bueno que la pasada, pero ha sido, y nos hemos quejado, pero ha sido muy buen comienzo. O sea, estamos ahí a 4 puntos del primero, hemos tenido partidos difíciles, no se está haciendo las cosas mal, y eso que está claro que el equipo todavía está en formación, estamos todavía aprendiendo a sacarle provecho, y quizás por eso es por lo que a lo mejor nos quejamos un poco de la gestión del banquillo por parte de Simeone, porque él mismo está todavía encontrándolo, ¿no? Es que fíjate de lo que nos estamos quejando. O sea, nos estamos quejando de que quizá estamos, yo me estoy quejando de que quizá estamos agotando, cansando o dando minutos innecesarios a gente que es muy importante, que va a ser muy importante esta temporada para nosotros, que además tiene propensión a lesiones, como puede ser Arda Turán, y no metiendo en el equipo, no metiendo en la dinámica, no involucrando a alguien como Cherchi, que las veces que ha jugado más o menos va demostrando que puede aportarnos algunas cosas. Fíjate de lo que nos quejamos, o sea, es una cosa minúscula con lo que realmente es lo importante, que es 0-2 fuera de casa en un gran partido del equipo. Pero vamos más allá. Eso es, al fin y al cabo, yo creo que es algo bueno. Es un poco, hombre, exigencia de mejora. Es que eso es lo que llevábamos mucho tiempo queriendo, que el nivel de exigencia de los aficionados del Atleti fuera mayor, pero porque, o sea, con sentido. Hasta hace nada, pues no se podía decir nada porque, pues con lo que se estaba era, ¿no? Con lo que se estaba haciendo era lo más que se podía y demás, y todos hay que apoyar y demás. Pero que la exigencia sea alta, yo creo que lo único que hacer es mejorar, ¿no? En el momento que esa exigencia baja y que te contentas con no iba a decir cualquier cosa, tampoco cualquier cosa, pero que te contentas con lo mínimo y que no hay, ¿no? Y que sí, que el Cholo se ha ganado el respeto y la confianza y el poder hacer lo que quiera. Yo creo que eso se lo ha ganado a base de resultados. Pero aún así, pues cuando hay cosas que decirlas, pues hay cosas que decirlas, ¿no? Y yo creo que eso que comentabas tú antes, lo de estar de acuerdo con él, hombre, a lo mejor no hay que estar. O sea, no es cuestión de llevarle la contraria porque sí, pero si hay cosas que vemos que no entendemos, y yo creo que las hay. O sea, la temporada pasada teníamos el caso Adrián, por ejemplo, que nadie lo entendió. Esta estamos teniendo el caso Cherchi, que no lo entendemos, o Raúl Jiménez, y nadie claro, es perfecto. Todos los entrenadores tienen alguna cosa. Mientras sea mínimo y no afecte al equipo, no sea un casos que en los que el equipo se ve muy desfavorecido, hombre, pues sí, nos quejamos de que por qué no juega más Cherchi o por qué juega Raúl Jiménez, claro, y tal, pero el resultado funciona, ¿no? Cada uno tiene su opinión, es lo que siempre se ha dicho aquí en España, cada uno tiene un seleccionador español dentro y llevaría a unos distintos para el Mundial, y cada persona que le gusta el fútbol tiene un entrenador dentro y haría las cosas de una manera distinta. Yo lo que pasa es que, claro, esto no consiste en esto, pero sí me gustaría saber, por ejemplo, que cuáles son las virtudes, las características que Simeone ha visto en Jiménez para, por ejemplo, hoy, después del último partido, en el que yo creo que fue un jugador bastante inofensivo, bastante inoperante en el campo del Hospitalet. Sin embargo, pues tuviste al italiano, que el italiano pues dio guerra, creó un penalti, desequilibró, tuvo carreras. Es decir, ¿qué características ve Simeone en Jiménez para darle hoy los minutos que le niega a Cherchi? Porque incluso ha salido Perea defendiendo a Jiménez, diciendo que bueno, que sí, que tiene que adaptarse, que viene de la Liga Mexicana, que al Kun le costó, pero bueno, es una comparación, ojo con la comparación, porque tú veías al Kun el primer año jugar y ya adivinabas por dónde iba el Kun, que podía quedarse en un jugador, pues intermitente, podía quedarse en un onésimo regateador a secas, o podía llegar a ser pues el jugadorazo que, oye, lo siento mucho, pero porque no se traicionó o tal, se nos fue, pero es un jugadorazo. Y ya tú ya le veías que tenía, porque recibía pelota y tú ya le veías que tenía pues un parecido jugando a un Romario, un bajo, unas cosas. Le veías, joder, dices tú, hostia, si este jugador adquiere regularidad, confianza y tal, aquí hay material. A Cherchi le ves unas características, que vale, que sí, que luego igual es vago a la hora de defender tal, pero le ves una serie de cosas que, joder, que prácticamente nadie de la plantilla tiene. Y a Griezmann le ves otra serie de características también muy interesantes. Probablemente sea el jugador de tres cuartos que mejor puede conectar con Coque, con Arda, cuando ellos nos falten. De hecho, pues salir en el partido del Hospitalet y fue el que dijo, no, yo conecto con todos. Y se movía libre por todos los sitios y fue el que nos hizo jugar mejor. Entonces, esos jugadores se le ven unas características, Mandzukic, pero es que yo, Jiménez, no sé qué características son las que tiene, más allá de voluntad, porque eso sí que no se le puede negar. O sea, corre en defensa, intenta pelear todas las bolas, pero es que eso te lo hace un alguien de regional preferente también. No es necesario estar en Primera División en el Atlético de Madrid para que esas sean tus cualidades. Yo tengo unas grandes dudas con este jugador, no sé de dónde, porque además yo creo que las tenemos todos. Años, el Kun vino con 18, este chico tiene 23, no es lo mismo. No sé, entonces yo tengo unas dudas muy importantes y sobre todo las dudas de por qué hoy Jiménez sí y Cherchi no, que cuando Cherchi jugó el otro día de delantero junto a Jiménez. Quiero pensar, a la derecha, pero de delantero. Sí, quiero pensar que el Cholo le está dando las oportunidades a Raúl Jiménez, que no está aprovechando. Bueno, no, quizás que no puede aprovecharlas, ¿no? O sea, yo creo que es que no hay más de lo que vemos, ¿no? A mí lo de comparar a Jiménez con el Kun me parece, vamos, una... no sé cómo decirlo, pero vamos, nada, ni de lejos. O sea, no, son dos jugadores que están a dos niveles muy diferentes. Jiménez, yo creo que la función ha venido, como ya hemos dicho, era el suplente de Mandzukic, porque no había otro era el segundo 9 que teníamos. No funciona, porque yo creo que no funciona. Y yo creo que Simeone está dándole las oportunidades para ver si puede funcionar o no. Yo creo que para saber si lo descarta o no. Quiero pensar. Puede ser. Hoy otra vez se ha visto que no. Y no me extrañaría mucho que en el mercado de invierno, porque ya ha tenido varias ofertas, que Jiménez saliese en el mercado de invierno. También se ha comentado de Cherchi, de que si el Inter y no sé qué, pero yo creo que a Cherchi, al no haberle visto demasiado, y lo que se ha visto ha sido prometedor por lo poco que se ha visto, es el jugador que de los dos no deberíamos desprendernos de ellos en el mercado de invierno. Jiménez se ha visto, y se ha visto ya, que no puede, que no da más. Yo obviamente el que me desprendería sería de Jiménez, pero bueno, estos son hipótesis, ¿no? Suposiciones nuestras. Habrá que ver qué pasa, pero yo creo que está claro, a ojos de todos, que Cherchi tiene más calidad, ¿no? Tiene más las cosas que se le ven, los movimientos, o sea, que vale, que a lo mejor no tiene tanto sacrificio y demás, se le ve un poco más baguete, ¿no? Más en defensa, a lo mejor no colabora tanto, pero yo creo que lo suple con creces con lo que te puede aportar en ataque, ¿no? Tener a un Jiménez que se sacrifica mucho pero no te aporta nada. No, que hoy ha habido un caso, es un pequeño caso, ya ha habido un momento que Jiménez estaba ayudando en la posición de Siqueira aproximadamente, y ha recuperado una pelota allí del lateral izquierdo que estuviera en el delantero nuestro presionando, ayudando en defensa y tal. No, pues la ha recuperado, y tal como que la ha recuperado, se la ha pasado de nuevo al lateral izquierdo, pero no estaba allí el lateral izquierdo, y no era culpa suya, sino que ha pasado prácticamente sin él y la ha pasado directamente fuera de banda. Entonces, a ver, solamente es un detalle, solamente es una jugada, pero quiero decir, de nada nos vale ese esfuerzo, esa voluntariedad, que me puedo forzar yo también, a mí me ponen ahí de entrega, y yo corro hasta que sudo la gota gorda, pero vamos. No, y la consigue recuperar, claro. Bueno, nosotros el problema, Jorge, es que no seríamos capaces ni de recuperarla, porque no tenemos las condiciones para eso ya, pero ni ya ni antes, pero él, bueno, puede recuperarla, porque físicamente, lógicamente, está para eso, pero bien, hemos ganado la pelota, y ahora qué, si nos dura la pelota 2 segundos porque das un pase malo, otro pase que ha dado a no sé a quién ha sido, si ha sido Arda o a Coque, a uno de nuestros delanteros, un pase que ha sido que estaba en el extremo derecho prácticamente, pegado a la línea de banda, y a un pase hacia el pico del área, un pase que iba bien de dirección, pero llevaba 3 veces más de fuerza de la requerida. Entonces, y le pasó ya. Que lo ha recibido así, imposible. Le pasó. Dices tú, joder, es que no nos vale ahora sí que nos pierda todas estas balones por defectos de técnicos. Te iba a decir. Por eso no sé hasta dónde puede llegar. Y el otro día le ha pasado hoy, creo que era esa misma jugada que comentabas, no sé si. En otra, y el otro día no recuerdo en qué partido también, que entró en los últimos minutos, una jugada en la que le pasan el balón en el área, tiene la jugada ideal para un rematador, para un 9, ¿no? O para un delantero, pase en el pico del área, en el borde del área o alrededor del punto de penalti, de estos que son para pasártela y según te viene la enganchas y la empalmas, ¿no? Y le ha pasado ya otras veces que se lía. Le pasan el balón ahí, intenta, no sé si pasarla o hacer un control y no puede, no tiene la. A eso me refiero, es la calidad, ahí se ve, y la rapidez de ¿no? El poder pensar, adelantarte, ¿no? Sí, por un lado está lo que tú dices, es decir, la técnica del jugador, la calidad, la capacidad de dar ese pase bien, y por otro lado está también qué es lo que la cabeza le dice, que por dónde tiene que ir la jugada. Y ahí es otra cosa en la que realmente tampoco le estoy viendo buenas ideas, porque dices tú, mira, no ha salido el pase, pero joder, la idea era buena, que es un clásico, en realidad, es lo que nos pasa sobre todo a nosotros, que intentamos meter buenos pases, hacer buenas jugadas, y la idea era buena, lo que pasa es que no sabemos, no podemos, no sale. Sin embargo, él es que muchas veces, para para sus niveles. Claro, la idea no es buena. También recuerdo una vez en la que recibió en la posición de, bueno, prácticamente de delantero, la tocó más o menos de primera de segunda a un jugador que tenía a su par, más o menos de delantero, y se puso a desdoblarle, a correrle por detrás, como si fuera un interior, cuando solamente había dos delanteros en esa jugada, dos jugadores ofensivos, y se puso a desdoblarle por fuera. Pero extrañísimo, y se quedaban sin, no sé, de alguna manera no recuerdo el partido, pero me parece que sufre de que eso sí que puede mejorarlo en la adaptación a la Liga Española, ya cómo juega el equipo y tal, y si se le enseña, eso sí que es una cosa que quizás se pueda mejorar, pero a día de hoy ni fundamentos técnicos suficientes ni fundamentos tácticos de cómo moverse y cómo encontrarse. De hecho, eso es lo que me lleva a pensar que en el partido contra el Hospitalet, creas que no, oye, Churchill tocó muchísimas pelotas y él no tocó ninguna prácticamente, y jugaban a la par. O eran los dos delanteros del equipo en aquel partido. Pues eso es porque uno no es solamente suerte, o sea, alguien toca pelota cuando uno se sabe mover por las áreas de influencia y sabe por dónde puede caer la pelota, cómo me puedo colocar para facilitarle un pase a mi compañero, y cuando me marco solo o no me encuentran, yo tengo algo que ver en que no me encuentren, y este jugador pues es que es inoperante muchas veces para nosotros. Anda que ya le estoy dando caña, parezco sí, Fernando, sí. Y además, no, ahora que comentabas la comparación con Agüero y tal, al que sí que comparan con Agüero, y sí me lo creo, no lo he visto mucho, pero lo poco que he visto sí que me lo creo, y además circunstancias parecidas, es a Correa, ¿no? Que están ahora, creo que estaba el seleccionador argentino sub-20 que va a venir a Madrid porque lo quieren llevar a la preselección para el Mundial sub-20, o sub-21, sub-20, ¿no? Y se lo quieren llevar ahora a mediados de diciembre, que estaría muy bien, yo creo, porque si le van a hacer unas pruebas para confirmarlo, porque estaría bien, porque sería como hacer un poco una pretemporada, ¿no? Tardía, para luego poder, en función de qué pase, estamos esperando a ver qué pasa con la ficha de Miranda, con la nacionalidad de Miranda, si le dan la nacionalidad española, y tener ahí otra variante, ¿no? Sobre todo, pues como digo, si se marcha. Esperemos que sea Jiménez en el mercado de invierno, Raúl Jiménez, pues meter ahí a Correa, ¿no? Yo creo que es un chaval que ahí sí, a ese sí que le veo, ¿no? Lo poco que se ha visto, por ejemplo, eso, lo típico, ¿no? Tienes un fichaje, ves vídeos de YouTube. Claro, ves vídeos de YouTube y de no sé qué, y resúmenes y tal, y ya puedes, a lo mejor no puedes sacar conclusiones definitivas, pero puedes hacerte una idea de la calidad, ¿no? Claro que te haces una idea. Tú ves a Correa en vídeos de YouTube y le ves que 10, 15, 20 veces hace slaloms, regateando jugadores, regateando con las dos piernas, porque es muy curioso, me ha parecido que ese jugador regatea con las dos piernas prácticamente por igual y utiliza las dos piernas. Le ves la velocidad que tiene, el descaro que tiene, le ves el quiebro, la gambeta argentina, el quiebro que tiene en seco, en parado. Y luego ya veremos cómo de regular es, cómo de implicado es, cómo de tácticamente es, cómo de constantes en su juego. Pero sí que has visto una serie de cosas que dices tú, hostias, esto es interesante para el equipo. Y lo mismo otros jugadores. Sin embargo, hay algunos perfiles que no ofrecen eso. Pero sí, Correa es un jugador que yo creo que puede ser muy interesante. Se habla, sí, de que puede parecerse a Agüero, yo no lo sé. Teóricamente parte de posiciones algo más retrasadas. Debe ser un medio interior por la derecha o por la izquierda. Yo creo que es un trescuartista, no es un delantero como Agüero. Media punta. Pero bueno, también Juanfran era extremo derecho y Raúl García era medio centro defensivo. Pero es que esto no lo sé, esto habrá que adecuarlo, depende conforme a sus características. Y sus características, al menos a mí, sí que me parece un jugador de equilibrio, de desborde, de regate, de velocidad y de poner frenesí a un momento determinado de partido que lo pueda requerir. La verdad, a mí me parece un jugador interesante. A mí me parece un fichaje ilusionante ese jugador, y sin haberlo visto. Sí. A ver si se recupera bien. Bueno, recuperar parece que ya está. A ver si puede, pues eso, coger ritmo. A mí me estaría bien, ¿no? Que se fuera con la selección argentina para coger ritmo y poder jugar partidos que aquí pues no va a tener de inicio, está claro. y para que luego venga aquí bien, ¿no? Ya he entrado un poco en juego. Pero bueno, ya aparte de que estamos teniendo algún problema con la conexión, porque se te oye un poco entrecortado, vamos a hacer lo mejor y lo peor y hablamos un pelín también de lo que se nos viene, que es el partido de Champions. Y terminamos el programa, hacemos un programa cortito porque obviamente estando pues aquí dos solos, tampoco vamos a extendernos mucho, además porque coincidimos bastante en las opiniones, ¿no? Así que Claro bueno, que sí, claro cuéntame, que sí. ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor del partido? Bien, lo mejor inicialmente el equipo ya ha maniatado al rival, el equipo ha ganado cómodo, el equipo ha ganado modo, o sea, bien, modo que te daba confianza de que el equipo iba a ganar, modo martillo pilón, sobre todo una vez que se consigue el primer gol, ya empiezas a ver que, bueno, que va a ser difícil que se nos escape esto. El equipo además quizá no hace un juego trenzado, combinativo, espectacular, pero el equipo ha tocado muy bien, ha tocado muy bien por banda, se asocian muchos jugadores cuando se ataca por una banda o por otra, que es habitualmente por donde más se avanza, y cada metro recorrido por el Atlético de Madrid es una conquista, o sea, cada metro cuadrado que se avanza por banda derecha o lo que sea, combinando allí muchos jugadores, es muy difícil luego retrocederlo y puede parecer, han dicho los comentaristas hoy, que bueno, sí, algo tosco el juego, a mí no me lo parece en absoluto. Yo creo que el Atlético de Madrid avanzaba y avanzaba y ganaba metros y es muy complicado que los retroceda y ha sabido hacer en líneas generales un partido muy bueno. Y como tú has dicho, ha habido jugadores que hemos destacado esta temporada que quizá hoy no han lucido. Véase, Thiago hoy no ha lucido, aunque ha hecho un partido correcto. Coque hoy no ha lucido, aunque ha hecho un partido correcto. Arda tampoco. Y cuando no, pues resulta que Gavi te hace probablemente de los mejores partidos de la temporada. Que Mandzukic te hace un partido muy, muy, muy potente. De hecho, mira, así que, oye, hoy que estoy hablando mucho de los comentarios de la televisión, no me voy a atribuir el mérito, pero ha habido una frase que me ha resultado graciosa. Es que han dicho que Mandzukic produce, en cada jugada produce. Y te puede producir un tornillo o una tuerca, o te puede producir un artículo de orfebrería, de diseño, de calidad, es decir, pero en todo produce. O sea, que o saca una falta, o saca una fuera, o saca cosas bonitas, como aquel pase que metió a Arda, creo que fue en profundidad en el primer gol de Olympiacos, sino no fue en ese partido, bueno, en otro. Pero hoy Mandzukic ha producido a nuestro favor en prácticamente toda pelota que ha tocado. Entonces, Siqueira hoy también, pues Siqueira ha sufrido dos veces ya la negra de Simeone, una con motivo del penalti aquel que falló en Mestalla y otro con la ida de pinza que se dice del partido en Anoeta con la roja, la expulsión. Simeone lo metió en la nevera dos veces, lo ha dejado en partido sin convocar por esos errores y bueno, el jugador hoy ha sido muy participativo, ha intervenido en el primer gol muy bien y se ha asociado muy bien por su banda. Es decir, es muy bueno que cuando no aparecen otros jugadores que están destacando esta temporada, tengas otros que sí que hoy hayan tirado del equipo. Entonces, por ahí lo mejor. Lo peor, bueno, pues que creo que Griezmann y Cherchi deberían de tener más protagonismo en este equipo del que hoy han tenido. Hoy Griezmann ha salido. Todo lo que ha hecho, además, el chaval lo ha hecho bien. Se ha ido en velocidad varias veces. Se ha ido con calidad, ha tirado algún caño, controla bien la pelota. Es decir, lo que pasa es que, bueno, pues ha salido un momento ya en el que el partido tampoco era no estaba tan disputado y eso, el poco aporte de esos jugadores, lo único, pero como hemos dicho antes, es quejarse de una nimiedad comparado con lo que es realmente lo que venimos diciendo, que es un gran partido del Atlético de Madrid y una victoria rotunda. Sí, bueno, yo personalmente para mí lo mejor la seriedad, ¿no? Del equipo, o sea, llevamos 5 partidos seguidos ganados después del traspiés de Anoeta y parece que dolió y como tuvo que ser, ¿no? Esa derrota pues dolió bastante y como que hemos apretado un poco, hemos apretado el culo ahí y venga y dale y hay que ganar y hay que hacerlo bien y un poco hemos sacado un poco el orgullo, yo creo. Aunque tampoco ha habido mucho rival, ¿no? En estos últimos partidos, pero es importante estas rachas y importante eso, que ganes, que no te metan goles también. Hoy otra vez la portería cero, que es importante. Sí, esta otra, quiero destacar Moya, se me ha olvidado, sobre todo porque ha hecho una intervención en la que se ha jugado el físico, que sacó una bola que cada vez era más complicada, que es una bola muy parecida a la que nos costó un gol en Almería el año pasado con Aranzubia. Sí. Entonces, quiero destacar a Moya por esa acción. Y eso, el equipo muy serio, ¿no? Muy trabajador, muy compacto, muy sólido. Y decíamos eso, que quizá no es tanto desmérito del Elche que no lo haya hecho bien, sino mérito del Atleti que no ha dejado que el Elche lo hiciera bien, ¿no? Que ha parecido que el Elche no tenía mucho, y no es que no tuviera mucho, sino que es que el Atlético ha sido un equipo, pues eso, lo que veíamos, el equipo que tanto deslumbró la temporada pasada, y que yo creo que poco a poco, pese a las diferencias y con matices, va siendo un equipo parecido, con otras armas, con otros jugadores, pero basándose en lo mismo, ¿no? En el trabajo, en el bloque, en los apoyos, en ser un equipo que mata a los demás, ¿no? O sea, que no deja jugar, y lo que hace lo hace bien, ¿no? Y hoy pues han salido bien las cosas. A ver cómo continuamos. El lado negativo, pues poco, quizá eso lo que hemos comentado del tema Jiménez, Cherchi, ¿no? Que yo creo que Cherchi se había ganado los minutos después del partido de Copa y debería haberlos tenido, yo creo, pero bueno, no ha sido así, pues habrá que esperar a ver qué pasa esta semana o el entre semana, no, tampoco creo, ¿no? Pero igual se le ve o no sé, habrá que ir viendo cómo distribuye esos minutos entre Cherchi y Jiménez, que yo creo que son los que se están peleando ese puesto de suplente, ¿no? Habrá que verlos. Si te parece, pasamos un poco a hablar eso del partido de... Jugamos el... Es el martes, ¿no? Martes por la noche. Sí, contra... Jugamos el martes en Turín. Martes a las 8:45. Contra la Juventus nos jugamos el primer puesto del grupo. Ya comentamos en el último programa de Champions cómo la idea generalizada es que la Juventus va a ir a buscar el empate, porque con el empate le vale para clasificarse. Si pierde, es posible que el Olympiacos le pueda pasar, ¿no? Si el Olympiacos gana el Malmo, entonces yo no creo que vayan a ir descaradamente a por la victoria. Conociendo equipos italianos, además, van a salir a jugar al empate. Y nosotros, pues, estamos clasificados, o sea que yo creo que no tenemos nada que perder. Yo saldría a ganar y a ganar, o sea, si no pierdes nada, ¿no? Lo único que puedas perder es el segundo puesto que tenemos garantizado, o sea, no, eso no puedes perder. Entonces, hombre, yo ahí algo tenemos que discrepar, Jorge, no podemos estar de acuerdo en todo. Yo creo que es muy importante la diferencia entre primero y segundo, ¿eh? Creo que claro, pero hay que pelearla, digo, hay que salir a ganar final, ¿no? Como si fuera una final. Que lo fácil sería salir a... Sí que nos jugamos algo, ¿eh? O sea, evitar ahora mismo a Bayern de Múnich y a Chelsea es una cosa importante. Sí, sí, no, está claro que quieres ser primero, ¿no? Y ya digo, no es por ejemplo como fue el año pasado, cuando ya teníamos garantizado el primer puesto y teníamos aquel partido, creo que fue el Zenit, ¿no? Y sacamos los suplentes y demás. No, esto es, estamos garantizados el segundo puesto y el pase, pero hay que asegurar ese primer puesto, ¿no? Es un campo difícil, es un rival difícil, pero jugando con nuestras armas y sabiendo y yendo a por la victoria que se puede conseguir, yo lo vamos a conseguir, yo creo que vamos a ganar ahí. No va a estar difícil, pero yo creo que va a ser, además, como digo, venimos una buena trayectoria estas últimas tres semanas, para refrendarla y viendo cómo venimos, ¿no? Con la confianza que tenemos estos últimos partidos y lo bien que lo estamos haciendo, yo creo que, además, la Juventus, incluso en su liga, está este fin de semana está más pensando en la Champions que en su liga, porque ya te digo, ellos se juegan el pase, ¿no? Si ganamos nosotros, el Olympiacos les puede comer la tostada. Entonces, hay que aprovechar, y además que es un partido, ¿no? Es Champions, aunque fase de grupos, pero es partido de Champions en un gran campo, ¿no? Contra un gran rival. Eso yo creo que te da todavía más, ¿no? Si estuviéramos hablando, por ejemplo, pues que el último partido del grupo lo jugáramos contra el Malmo, en su casa, o cosas así, pues a lo mejor ya no es un no, Pero jugarte el primer puesto contra la Juventus en Turín, yo creo que es un partido que gusta jugar y que vas a querer hacerlo bien, ¿no? A ver. Eso es lo que acabas de decir. Jugarte el primer puesto de grupo contra la Juventus en Turín. Lo que dice ese partido es que es un partido para disfrutar. Para disfrutarlo, el aficionado al Atlético de Madrid. Es decir, hay partidos en los que disfrutas, pero sufres. Aquí, el sufrimiento, aquí vamos con red. O sea, no es un salto al vacío. Aquí hay red. Si caemos, pues mira, pues no nos ha salido bien el ejercicio, pero vamos con red. No nos vamos fuera de la Champions. Es decir, si perdemos, hablo de perder, no el partido, sino perder por más de 2 goles, que es lo que nos colocaría en segundos de grupo. Es decir, bajo esa premisa, es un partido para disfrutarlo y es un entrenamiento espectacularmente bueno para el equipo. Es decir, jugar en un campo potente, unas condiciones que serán duras seguramente, ante un rival de primera entidad mundial y a jugar a una cosa determinada. Es decir, nos vale como práctica. Nosotros tenemos que jugar a que ese partido no lo perdemos por más de 2 goles. Bueno, es decir, en realidad hay que jugar a ganarlo, pero hay que saber, Claro. porque es Es una que cosa que queda aquí, es lo que decía, pero lo que ellos van a salir al nosotros tenemos empate. que hacer, ellos sobre todo no pueden perder, porque si Claro. pierden y Olympiacos ganan Por algo, eso, están fuera. ellos van a salir al Sobre empate todo y eso nosotros nos no pueden perder, favorece. es decir, claro, eso nos favorece, nosotros tenemos que saber eso. Entonces, nuestro objetivo primordial es no perder por más de 2 goles, con lo cual somos primeros de grupo, que es lo que importa. Y a partir de ahí, a crecer en el objetivo, o a empatar el partido y conseguir dinero, además, que conseguimos por puntos, o a ganarles el partido en Dele Alpi. Es decir, y todo, sea pase lo que pase, todos con red. Entonces, supone un entrenamiento espectacular para que el equipo sepa desenvolverse en esa situación de tener que lidiar con un partido, un rival, un entorno tal, pero con un objetivo, un resultado que hay objetivo y todo eso como práctica, como prueba, porque a las malas seguimos en la Champions, con lo cual es un partido para disfrutarlo y para saber jugarlo, que es lo que tiene que el equipo aprender, porque a partir de ahora vendrán las eliminatorias, tanto en Champions como en Copa. Y en los dos va a haber rivales potentísimos, tanto en Copa si seguimos pasando rondas como en Champions. Entonces, este es un entrenamiento de cómo se juegan, que el equipo, en realidad, muchos de sus jugadores ya tienen experiencia de cómo se juegan rondas de eliminatorias, que el resultado se juega una Pero parte importante psicológica de si es el partido de ida, si es el partido de vuelta, todo esto juega. Entonces, aquí vamos a entrenar eso. sí, digo, es curioso porque hasta hace poco el o sea, hablabas de un Juventus Atlético de Madrid y creo que había un claro favorito, ¿no? En esos partidos, en el partido de Tanto. Champions, hablabas de un Juventus Atlético y hasta el año pasado el claro favorito, sin duda, iba a ser la Juventus, ¿no? Ahora mismo las cosas han cambiado y no te digo que seamos favoritos, pero las cosas están muy igualadas. Y es una otra de las cosas que ha conseguido el Cholo, ¿no? Yo que escucho muchos programas, podcasts y demás de fútbol internacional, ¿no? De Inglaterra, de aquí, de Australia, de otros países y demás. Y se le da mucho más. Hombre, no sé, en España también, porque en España ya sabemos que hay ese bipartidismo, pero últimamente del año, de la temporada pasada. Digamos, de mediados de temporada pasada hasta ahora, cada vez el Atletis va teniendo más, se le va teniendo muchísimo más respeto en Europa, ¿no? O sea, entra entre los favoritos. Antes era que todavía a nosotros nos cuesta, ¿no? Pero, y nosotros mismos de aquí tampoco, pero la gente nos mete ya en ese bombo de favoritos, ¿no? Como estamos diciendo nosotros, que no queremos un Chelsea, no queremos un Bayern y tal, No, ellos ellos tampoco quieren tampoco un nos quieren a Atleti. nosotros, Ellos claro que tampoco no. quieren un Atleti. Nosotros, es que esto me cuesta acostumbrarme, pero nosotros, si jugamos un buen partido, somos muy capaces de ganar en Turín, bien ganados. Bien ganado el partido, somos muy capaces. Nosotros a día de hoy somos mucho más equipo. A mí, cuando tocó el Milan el año pasado, dije, en condiciones normales de presión y temperatura, a estos los fundimos. Y con declaraciones de Montari encima para más inri. Y así fue, o sea, fue un 4-1, si no recuerdo mal, en la vuelta y un 0-1 allí en San Siro. Somos mucho más equipo que el Inter de Milán, que está descabezados y, o sea, es decir, son unas cosas que yo qué sé, desde que soy seguidor de fútbol, para mí que el Atlético de Madrid fuera mejor que el Inter de Milán, que el Milán a la par de la Juventus y tal, a mí esto, vamos, ni en los mejores sueños, pero sí, sí, a disfrutarlo porque es así. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar por hoy. Ya digo, al final estábamos esperando a ver si venía alguien más, no ha podido ser. Igual los hemos aburrido un poco, tampoco creo, ¿no? Pero no ha habido tanta diversidad de opiniones hoy. Pero bueno, al final nos hemos llevado una horita, ¿no? Que siempre decimos, vamos a hacerlo más corto, pero bueno, una horita de programa. Yo creo que hemos tocado todos los temas. Bueno, hoy no hemos hablado del tema de las aficiones y demás, aunque por lo visto ha habido hermandad con con la gente del Elche y demás, pero como tiene que ser, como tenía que ser siempre. Habrá que esperar al siguiente partido que haya en el Calderón para ver qué pasa, porque me imagino que ahí habrá historia. Esperemos que no sea nada negativo, ¿no? Que podamos contar, pero algo va a haber. Y bueno, no sé si tienes algo más que decir antes de que cerremos el chiringuito por hoy. Pues no, la verdad es que no se me ocurre nada más. Nada más. Pues nada, darte las gracias, Israel, daros las gracias a todos los que nos escucháis. Recordaros, como hago siempre, que os podéis pasar por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, mandarnos vuestros comentarios, seguirnos en las redes sociales, en Twitter o en Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Y bueno, pues ahí estamos. Ya digo, hemos dicho, el partido de Champions tenemos el martes a las 9:45 de la noche. Así que bueno, pues estaremos grabando en la noche del martes para tenerlo listo para la mañana del miércoles, para que podáis escuchar nuestra opinión. Como digo siempre, a ver si estamos hablando de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!